Esto se prendió con Katy Rivera. Es gracias a Laboratorios Fardel, Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer. Acepta el reto y venite a la Masferrer. Almacenes Santa Lucía, es moda para todos. Y Texal, educación con valores. Samsung. Finadol Mujer, el alivio para nosotras. Próximamente, el evento familiar más esperado del año, la carrera de Botargas 2025. Y este año también el partido de exhibición de fútbol de Botargas. Espéralo. Qué rico es disfrutar, qué rico sabe el mar. Me gusta y quiero más. Puerto Marisco es el lugar. Te gusto con tus cheros. Venite a Puerto Marisco. O con toda tu familia. Venite a Puerto Marisco. Date gusto, camarones. Venite a Puerto Marisco. Más cócteles y sopones. Venite a Puerto Marisco. Date gusto en Puerto Marisco. El gusto del mar. Mariscada y pescado. Venite a Puerto Marisco. Por eso y más, Puerto Marisco es el gusto del mar. El sello amarillo es la señal que tu tambo es Tropigás. Pintado, rayado, de cualquier color, si tiene el sello amarillo, es el mejor. Pide tu tambo al 2251-5555. Tropigás, la llama de El Salvador. Llegó Mina de Oro de Instacash para que ganes hasta $3,000 al instante. Cómpralo por solo $2 en tu punto de venta Loto favorito. Seguí las instrucciones que aparecen en tu boleto y gana mucho dinero al instante. Corre con energía y que nada te detenga con Neurocampolón Energy. Neurocampolón Energy, complejo B más complejo de ginseng. Neurocampolón Energy, salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico. Los lunes, martes y miércoles son para disfrutar en Cinemark. Lunes, combo personal al 2x1. Mucho sabor y ahorras más. Martes, nachos al 2x1, crujientes y sabrosos. Miércoles de Cinemark, películas a precio increíble. 3 días, 3 razones para venir a Cinemark. Y sí, también las pelis están buenísimas. Cinemark, donde las promociones se roban la pantalla. Aquí pollo se dice campestre y 2x1 se dice campestremanía. Este 23, 24 y 25 de septiembre vuelve la campestremanía 2x1. Compra tu menú campestre a precio regular y te llevas el otro gratis. Válido en restaurante para llevar, autoservicio y pedidos ya. En Repuestos Monterrey tenemos inventario completo de repuestos para cajas de velocidades marca Fuller, Eaton y Spicer, turbo para motores americanos, inyectores de combustible, partes para suspensión, filtros de aceite, combustible y aire. Repuestos Monterrey, calle Rubén Darío número 1136. Llámenos al 2221-4900. Este 27 de septiembre llega el primer Marufest al Parque Daniel Hernández en Santa Tecla. El sabor y la creatividad se juntan en un solo festival. Desde las 10 de la mañana viviremos una experiencia única. 10 emprendedores con recetas icónicas de Maruchan que podrás probar y muchas sorpresas más. ¡Te esperamos! Más información en redes sociales de Maruchan El Salvador. Este es el reporte del tráfico, gracias a Puerto Marisco Santa Ana, en Centro Comercial Las Ramblas, y Puerto Marisco Sonsonate en Plaza Castamar. 11:38 a.m, gracias a Puerto Marisco Santa Ana, nos informan que hay tráfico pesado en Avenida Independencia Norte y Octava Calle Oriente, en el centro de Santa Ana, debido a un accidente de tránsito, así que quienes están por esa zona de Occidente, tengan mucha precaución y si pueden tomar vías alternas, hágalo. Esto fue gracias a Puerto Marisco Santa Ana. Esto fue el reporte del tráfico gracias a Puerto Marisco Santa Ana en Centro Comercial Las Ramblas y Puerto Marisco Sonsonate en Plaza Castamar. Esto se prendió con Katy Rivera. Es gracias a Laboratorios Fardel, Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer. Acepta el reto y venite a la Masferrer. Almacenes Santa Lucía, es moda para todos. Y Texal, educación con valores. Samsung. Finadol Mujer, el alivio para nosotras.